Jueves 5 de mayo, el manto de Eliseo. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Qué historia nos recuerda este incidente? ¿Qué simbolismo importante se ve allí? Escucha Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 15 al 18. Trata de ponerte en el lugar de estos profetas de Jericó. ¿Por qué habrán reaccionado como lo hicieron, tratando de encontrar a Elías, aun cuando sabían que había sido llevado? Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, «He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vaya ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y él les dijo, «No enviéis». Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, «Enviad». Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, «¿No os dije yo que no fueseis?». Es obvio por los textos anteriores que los profetas sabían que Elías sería llevado. El texto no dice si ellos mismos vieron el evento, pero esto realmente no importa, porque ellos sabían que el Espíritu de Jehová lo había llevado. ¿Hacia dónde era otro tema? Por alguna razón, ellos creyeron que Elías todavía podría ser encontrado en algún monte o en algún valle. Tal vez no estaban preparados para la idea de que alguien pudiera ser arrebatado al cielo de ese modo, por lo que supusieron que Dios había hecho otra cosa con él. Aunque tenían las palabras de Eliseo de no molestarse en buscarlo, ellos insistieron. Tal vez, después de no hallarlo, se dieron cuenta de lo que había sucedido. No obstante, aún entonces podían dudar. Desde su perspectiva, tal vez Dios lo había dejado sobre un monte o un valle que no habían revisado. Al fin, no importan las experiencias o los milagros que hayamos visto, todavía necesitamos ejercer fe, porque más temprano o más tarde entrará la duda y desafiará seriamente nuestra experiencia cristiana. Piensa en alguna experiencia importante que tuviste con Dios. Sin duda, en ese momento tu fe estaba fuerte. Sin embargo, con el tiempo, ¿qué sucedió? Especialmente cuando la experiencia misma entró en la cámara del olvido. Así, ¿por qué es importante para ti hacer cosas diariamente que te ayuden a mantener fuerte tu fe?